Sabes, vida mía, por qué lloro, porque te quiero, porque te adoro. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo a solas, chatita mía, los desengaños. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. ¡Ay! El amor primero es el más hermoso. Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores. Vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me hace soñar. Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo a solas, chatita mía, los desengaños. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor.